Bueno, bienvenidos a Headbanger Sound Radio, llevando metal y rock desde Costa Rica para el mundo a través del internet. Aquí saludándolos desde nuestro cuarto desordenado de grabación, digo cabina de grabación. Estudio. Bueno, las noticias, la semana pasada les dijimos ahí del Chivo Épica. Ayer leí que las entradas van a costar 16 rojos para la normal, 30 rojos VIP. Y si es, está tronando mientras estamos grabando. Si se corta el programa, es que se fue la luz. Y se volvió la compu, Fabián. Y la de la semana, el 26 de noviembre, el 1 de diciembre, las entradas normales van a pasar de 16 rojos a costar 19 rojos. Ah, cabrón. Todavía no se sabe cuándo las van a empezar a vender. Supuestamente la última semana de septiembre, en varios lugares como Insomnio, Legacy, Subterránea, Sisma, aquí en el mall. Y no me acuerdo cuáles más. Ahí lo leí en Vuelta Nu. Búsquenlo en la página de Vuelta Nu. Y supuestamente Blackline está negociando una cantidad muy limitada, decía mayúscula, de entradas VIP con opción a foto con la banda, con Simón más que todo, los demás más es. Sí. Igual, me valen. Me imagino que eso va a costar como 60, ya solo por la foto con Simón. Rajado. Sí, madre, pero esos 60 no valen. Sí, yo digo que yo le toco una teta. Sale corriendo, por más que lo golpeen los. Sí, tengo la foto de prueba. Que... muy cierto. ¿Sabe qué estaba pensando ahora que estamos aquí grabando? Una vez que hicimos prueba de sonido, ahora que no tenemos parlantes, para ver si el chile estamos grabando bien. Ah, sí. Tranquilidad. Vamos a empezar. Primero, yo no sé si Cui tendrá la lista ahí o no, de las canciones. ¿Las tiene, man? Sí, Neuma, Arsenal. Ajá. Y Gazette. Entonces, yo voy a hablar de Neuma. Bueno, Neuma. Nació en el 2002, dicen ellos, que con cuatro tipos que tenían un amplio gusto por el thrash, el death y el rock progresivo. Neuma, bueno, saca de Costa Rica. Y en 2003 grabaron su primer EP. Sí, hay un escalón muy grande. A Run Through, que es la canción que vamos a escuchar, viene sacada de este disco. No, pero eso es una mezcla, es un trash técnico, decía en el... ¿Trash técnico? Un trash técnico. Es que la gente no sabe, ¿por qué es que usted dice eso? Fabián está discutiendo que hay un escalón muy grande entre el trash, el black y el progresivo. Sí. Es que ellos dicen que esos son los gustos, o sea, ellos tocan trash técnico, pero tienen influencia. Sí. Ajá. En algún momento suenan los pianos y... todo sí, más fuerte y nada más. Una marimba. El negro tocando marimba, negro, es cierto. Y los Rich también. ¿Sabes? Los Rich. No está, pero que aquí no está, mae. No, Pirucho no está. ¿Qué piensa usted de eso? Mae, que. Que ojalá que siga trabajando. Sí, ojalá que pase así todo el tiempo. La lluvia lo espantó, ya que no. Si no encuentra en un río y un cuerpo botado con bolsas de basura, no fuimos nosotros. Siguiente, Cui. Mae, el otro que vamos a escuchar, el otro grupo que vamos a escuchar, mae, casi que se desmadra esto. El otro grupo también es de aquí de Costa Rica, se llama Arsenal, y me encontré algo, un poco de información ahí un poco interesante. En lugar de hablarles del grupo, encontré unas estadísticas ahí vacilones que tienen en la página. Bueno, sí, vacilón payaso. Bueno, ellos se caracterizan porque hacen un thrash metal. Y bueno, voy a darle un poquillo los datos aquí. Dice que llevan 12 años activos, que tienen 112 conciertos. Oye. Ahí está la base actualizándose. Dice que tienen conciertos en San José 67, conciertos fuera de San José 39, conciertos fuera de Costa Rica 6. Luego tienen dos cambios de integrantes, que han sido los bajistas y el baterista. Tienen 3 álbumes, tienen 39 canciones y 2 videos. Escucha, cuide, con puros números, papá. Quien lo ve. Ahora dice que estamos mandando una estadística. Sí, mae, y de ayer, bueno, de hoy sábado. Sacaba 3 bolas de una caja en las cuales estaba del 0 al 9 numeradas las bolas, obtuviera números mayores a 543. ¿Y sabe qué respondí? No sé. ¿Qué te examen de qué? Madre, pero está fácil, madre. De discretas. Mate discreta madre, para madre, computines. Madre, yo la otra semana tuve examen de probabilidad y estadística, entonces por eso es que estoy hoy con puros datos, madre. Me iba a prestar las tablas estadísticas, madre. Me olvidaron las tablas malditas. Ya, siguiente canción, tercera canción de este primer bloque, es una complacencia que se le había quedado viendo a una shut up, man. A una amiga estimadísima, compísima ya, cercanísima ya del Tega, María José. No se preocupe, no es la única complacencia rara del programa. ¿What? Siga, siga. Negro, ¿qué está hablando? Es que el negro... El negro ciosada. Es que el negro tiene un grupo de metal con marimbas. Ajá. Ya casi. Con el banjo. Con el banjo. Con el banjo. Es con xilófono, porque la marimba no logra el sonido metálico. Bueno, ya dices. Si sea contra una pared, sí, man. Ella me pidió que le pusiéramos de gasset, que... Moderato. No, moderato nunca, man. Eso sí, nunca. ¿Por qué, man? Eso es metal puro, man. Es un metal de verdad. Después de que tocaron con Belinda aún más. Está alucinando. The Gazette es una banda japonesa que se formó a principios de 2002. Es una de las bandas nuevas más exitosas del J-Rock. Es una onda. El J-Rock es una onda ya de Japón. Y por supuesto de la escena Visual Kei, que yo no sabía que era el Visual Kei. Visual Kei, es que Kei... como sea. El Visual Kei es un término con el cual, ajá, a mediados de los años 1990 se comenzó a llamar las bandas musicales de Japón que formaban la Life of the Scene. Que eso tiene una característica muy especial. Madre, que parecen mujeres, güey. Eso fue lo que yo noté, madre, cuando estuve viendo videos de ese grupo, madre. Todos los madres parecen Willas, madre, chile, qué... Es que es parte, asco, es parte del estilo. De es parte del estilo, ajá. El global metal, madre. ¿En el Global Metal explican eso? Sí, pero... Güey, que no ve el documental, man. Sinceramente, no es que tenga nada en contra, pero no me llama la atención. Madre, güey, si no le gusta, quédese callado, güey. Por eso. Sí, ya. La canción pedida también... Y si estuviera Pirocho, man, le dice que sí porque le mandó saludos, man. Entonces le dice, ah, sí, sí, ah, sí, buenísimo. Ah, sí, se le mandó saludos. Y Melissa también, Pirocho no estaba, que se acuerde de ella. La canción que vamos a escuchar, Crucify Sorrow. Y ahí, para noticias, María José me dijo que... María, porque no le gusta que le diga María José. María... Me dijo que iban a sacar un DVD nuevo, sí, aquí me fijé el Wikipediazo. O sea, para ver si lo encuentro, madre. Sí, el Tour Dime Sin en el Saitama Super Arena sale el 16 de diciembre del 2009. Oficialmente. Okay, oficialmente. El mundo de la... El mundo del internet, de la piratería. Ya debe estar por ahí, en algún lado. Pero a quien le gusta, ahí lo tiene la fecha. Entonces, vamos de una vez a empezar con las canciones... Madre, que yo no dije la canción de Neuma. Sorry. Aquí está. Betrayal Speaks of Rage de Neuma, Cebu de Arsenal y Crucify Sorrow de The Gazette. We'll be right back. Escuchar Crucify Sorrow de Degaset, ya estamos importantes. ¿Se acuerda que una vez nos habían pedido en el blog música ya de Camboya y no sé dónde? Oye, ya estamos incorporamos algo japonés. De Japón. Que el negro hasta que brincó de la felicidad, donde le dijeron metal africano. Y las marimbas y el xilófono. Ahora sí, venimos con un segmento, dos canciones de dos grupos. Las dos canciones son nuevas. Una es pirateado un disco que conseguimos antes de que saliera. Digo, un disco que ya salió. Salió ayer, 18 de septiembre, salió ayer el disco. Ya lo conseguimos, mandamos a traerlo de Finlandia con anticipación. Mandamos a Pirucho, pero es que no está, a Helsinki. A Helsinki. ¿A dónde lo mandaron? A Hamburger. A Hamburgo. No, Hamburger es lo que se come, Hamburgo es lo que. Entonces, que Cui me hable de Zona Antártica. Madre, ya no hay mucho que hablar porque hemos hablado como tres veces ya en el programa de Zona Antártica, nada más que hoy quisimos traer una sección en la que hubieran no en la que hubiera un poco de innovación, ¿eh?, en cuanto a discos y a cuántas salidas aquí en a nivel mundial de discos, ¿eh? Y bueno, discos, creo que estoy redundando en lo mismo, pero bueno. La cuestión es que la canción que vamos a escuchar es Zeros, de esta banda finlandesa, que después de haber salido el guitarrista Zeros. Como Heroes, pero con Zeros. Y pero, ¿qué está diciendo? Ah, que después de la salida de Yanni, el guitarrista, bueno, y ahora está el nuevo guitarrista, que ahorita no se me viene el nombre en la cabeza, yo no sé si Charlie lo tendrá por ahí. Sigue hablando. Sí, bueno, ahí han cambiado un poco lo que es el sonido, ahora viene un poco más, diría yo que un poco más fuerte, se apega mucho a lo que fue su último disco, el Unia. Que a mucha gente no le gustó, por cierto. Sí, que a mucha gente no le gustó. A mí sinceramente, más o menos, ¿no? Como los otros, como los anteriores, pero... Sí, son también las... O sea, el estilo no lo pierden, pero se va viendo la evolución y el cambio de guitarrista, ¿no? Este guitarrista no es tan técnico. Ya, en lugar de Yanni, ahora está Elias Bilhanen. Sí, este ya no es tan técnico, ya como lo era Yanni, pero bueno, ahí. Yanni ahora está en Cain's Offering, ¿no? En Cain's Offering, sí. Ahí el que quiera escuchar Cain's Offering, búsquenlo por ahí o consígalo, mándalo a traer a Helsinki. Sí, Zeros dijo, ah. Y después vamos a escuchar una canción de un disco que no ha salido todavía, pero no significa que nosotros lo piratearon o lo encontraron, pero sino es un que demo. Sí, salió también un single, recién traído de España también, de Saratoga, esa banda española que, como todos sabemos, cambió vocalista en su disco anterior 7 y ahora está compuesta por Nicol Hierro en el bajo, que es uno de los fundadores. Tete Novoa, que una encuesta en España lo eligió como el mejor vocalista. Tete Novoa, sí. Sí, luego Tete, Leo y José. Y luego, no, Víctor y José. Yo no sé. Más que Tete. No, como Leo. Andy C en la batería y Tony Hernando en la guitarra. Que también dicen que es uno de los mejores guitarristas españoles. Dicen. Pero cuentan. Igual yo creo que se extraña a Leo y Yero. Se extraña mucho. Sí. Y Dani. Sobre todo en la calidad de los solos, ahí uno sé. Bueno, la técnica que tienen los dos de guitarra es muy diferente. Cuando uno escucha los discos se da cuenta que cambian bastante las cosas. Pero a mi parecer, este single que tiraron, que se llama No Sufriré Más Por Ti, trae tres canciones muy interesantes. Una es No Sufriré Más Por Ti, otra es Deja Vu y la otra es El Planeta Se Apaga, si no me equivoco. Sí, El Planeta Se Apaga. Con un sonido que particularmente me gusta más que como sonaban 7, y eso que solo he escuchado tres canciones, que son muy cortas, las tres duran como 3 minutos y algo. La canción que vamos a escuchar se llama Deja Vu. ¿Las tres duran eso? Sí. Vale, casi una y una. Deja Vu, que como a todos nos ha pasado un Deja Vu, ya se imaginarán ustedes de qué trata la canción más o menos. Nada más que creo que va con... No es que no lo he escuchado mucho, va con terminología como de una huila, ¿eh? Como lo que el más ha sufrido con... Más o menos, un poco más... Ahí usted la escucha, yo no sé. Saquen ustedes sus conclusiones. Es que ahora Queen me pegó esa hora estar pensando en huilas. No. Huilas que... No, porque uno piensa, más que ya suena muy gay, man, de estar pensando, como si no pensara antes. Sí. Punto. Vamos con las canciones. Zeros, del nuevo disco de Sonata Ártica, The Days of Grace, y... Saratoga, de Deja Vu, de su futuro disco Secretos y Revelaciones. Acabamos de escuchar entonces Saratoga con su una de sus nuevas canciones de Deja Vu. Y ahora man, sigue. No, ¿sabes? ¿Sabes qué cosa pensar? ¿Qué? Que Pirucho se va a poner a llorar. ¿Por qué? Porque empezamos a grabar sin él. ¿Y qué importa? Dijo ayer que grabamos. La vez pasada se fue, nos dejó por una güila que. Sí. Que no es Marvel y que tampoco le está haciendo caso. Sí, últimamente se ha ido y por una güila, man. Entonces de ahí se le está pegando esa maña de qué otro integrante de este grupo. Madre, mejor no digo. Déjelo así, madre. Nadie se ha ido. Se cantó solo, yo ni dije nombres, ya se cantó solo. Por eso yo, Pirucho, man, no me meto en esa parte. Es linda, güey. Vamos. Con la balada, la primera de ellas corre a cargo de un grupo que ya hemos puesto aquí, Dream Theater. Qué bueno, Dream Theater. Qué bueno. Que si era la que el negro decía que nos pidieron, que yo le dije, nos pidieron Wither. Y usted me dijo, madre, es la tercera del disco, no sé qué. ¿Se acuerdan que cuando pusimos Dream Theater por primera vez ya había salido ese disco de en esta canción? Casualidad, yo ya lo tenía y no había salido, pero. Madre, este programa ha sido como el piratazo, vamos. Sí, madre, cuidado, cuidado, madre, porque no. Por eso puede llegar la policía aquí, weón. Pues está en esa vara. ¿Qué va a venir? Yo por dicha solo software original. ¿Qué va a venir? El OIJ. Solo software original, dice la vez pasada. ¿Se acuerda que el Tunab le tiró que era una versión de copy y no sé qué? No, versión trial, que es diferente. Trial a la basura. Mala, que sigue. Madre, pero ya se habló del primero, man. Sí, de Dream Theater, dije que es progresivo y que es de Norteamérica, man. Ya hemos hablado de ellos. Ah, mano, estaba pensando en otro, man. Metruche, que él me hizo whatever. Sí, man, estaba pensando en otra cosa, man. Es que la banda que sigue es de hard rock y es española, man. Hard rock, pero, hard rock, no, eso no. Es un antico, ¿sabes? Ajá. Sí. Madre, imagínense que. Aleluya. Por si escucharon el de Tico, ¿sabes? Este sábado que pasó y notaron que. Hoy. Sí, es que no sé cuándo estén escuchando, por eso hablo en, bueno, en impersonal el tiempo. Sábado 19. Sí, el sábado 19, madre, notaron que fue una emergencia pregrabada porque el negro todavía sale hablando de Gallo Pinto de Huevos de Metal y esa hora sí, ya no lo tenemos. Sí, madre, eso sí fue un proyecto que no fructificó, güey. Madre, ahí es donde se refleja una vez más el racismo en nuestra sociedad, madre. El negro montó el proyecto y nadie se apuntó, madre. Sí, madre. Lo hubiera propuesto. Y cuando nos mandaron una pieza, la metimos en programación normal, no en el... No, en el bloque negro. Claro, yo no he quitado esa pieza. Ya la quité, tranquilo. Sí, güey. Bueno, volviendo a lo que es la cuestión de grupos y eso, es un grupo de hard rock, como dije antes, nada más que esta pieza, como es una balada... Ustedes van a escuchar y no van, ustedes van a decir, ah, madre, eso no es nada que ver con el metal, ni con el rock, ni nada, porque es un estilo, no sé, es una balada legalmente, una legítima balada. Un poperazo. Sí, sí. Poperazo. No suena mal y además tiene buena letra, pero igual no es como lo que muchos nos gusta, que es un poco más rudo el asunto, pero bueno. Y ellos son un grupo que está compuesto por varios integrantes, porque no puedo contarlos así. No, hombre, son un grupo y es solo un mae. No, porque pues no son, vea, ya le digo, son uno, dos, tres, cuatro, son David en las voces, José Ángel en la batería y en la percusión y coros, Wallace en el bajo y Pons en la guitarra. David, y en los y Dani, que es la otra guitarra. Saquen la cuenta ahí. Madre, sí, madre, todos, es un grupo lleno de coros, weón. Y bueno, ahí vamos a escuchar Lejos de mí, que está en el disco Ven a mí. Que digo, lejos de mí, ven a mí. Pero bueno, ahí. Es un subliminalazo ahí. Vale. Para los que quieran llamar a las huilas, que venga ahí. Entonces, la primera, Wither de Dream Theater, que se identifica con la historia de Mila. ¿Qué es lo que le pasa con Mila? Mae, yo no sé, pero dicen que sí. Dice, Mila, te amo y me identifico con. Entonces, de ahí, yo no sé, güey. Vamos a tener que buscar la letra, mae, y decirle al mae que. ¿Qué es lo que está pasando ahí, man? Yo no sé qué es. Yo más o menos tengo una idea de qué puede estar pasando con Mila, pero, hey, negro, ¿usted qué me dice la otra? Tabú. ¿Tiene usted un tabú, mae? Mae, sí, mae. Eso no es tabú, eso es monotonía diaria. Wither the Dream Theater sí. Y tabú lejos de mí. Que Charlie nos dice qué pasó con Mila, mae. Ok, sigan. Staring down, staring down.

Acabamos de escuchar Lejos de mí de Tabú, que ¿dónde era, mae? Español, güey. Ajá. Sabes que tenía un encloche ahí con el otro que era argentino. Mae, qué madre, fue buscar información. Qué bruto. Nigga Music, mae, aquí, la sección del negro. Con, mae, este negro sí vino a la antigua hoy, mae. Estaba viendo la información de su grupo, mae. Viejo, los dos, 60 y resto, ¿ah? Sí, mae, demasiado viejos. Nigga Music. Europeos de Londres. Por fin bajo el control de mi blog, que no en manos de un reggaetonero extinto ahí que ya... que ahora es que me es metalero. Que sí, yo tomar, dijo, ah, bueno. Dígase algo, después me chalearon la jugada aquí, man. Man, ¿por qué que era Queen, man? ¿Qué, güey? Eso sí, una ah, vez. Ah, mala nota. ¡Oh! Bueno, primero... No, primero el otro, el enano. Sí, sí. Ponga sí, la sí, info al otro, Lola. Man. De Lola lo lamento. Esta es una primera, la primera canción es ahí una complacencia para una amiga. Qué bárbara Diana, yo no sabía que eso decía la letra, me embarcó. ¿Qué dice, mae? Mae. Explique un poco, ahorita le pone atención, mae. Ese es un grupo. No, de mono. Monopolio. De monopolio. Siga. Ah, bueno, mae. Esto es una banda formada en los 60. Ya, enano, ya mucho. Formada en los 60 en Londres. ¿Qué más podemos decir? Tiene un sonido similar a los Beatles. ¡Se murió! ¡Fuck you! Esta banda de Kinks, pero no de Kinks como de Reyes, sino K-I-N-K-S. No sé cómo pronunciarlo bien. Kinks. Kinks. Bueno. Los brillanticos en español, man, muy idiota, ¿eh? Esta banda británica de los 60, un sonido similar a los Beatles, pero no tanto como los Beatles. Pues esos son únicos. Los Beatles que eran mejor que Dios. Más conocidos que Jesús decían. Y después Jesús se... No, son más famosos que... Eran más famosos que Jesús en ese momento. Y eso era cierto. O sea, eso no, nadie lo puede negar en ese momento. Es que es legal. Jesús tenía 12 discípulos, pero no tenía una banda. Exacto. Sí, exacto. O sea, mira, Jesús, esta banda... Ma, imagínese Jesús con 12 discípulos tocando metal, ma. 3 guitarras, 3 baterías. Y ya todos, todos tenían el pelo largo, ma. Sí, y con chiva también. Con chiva. Y Jesús haciendo voz gutural. Le dice a Dios que le ayude a bajar la barra, pecho, bueno, ahora de la siguiente banda de los Beatles, un grupo también inglesa de Liverpool, que viene del 60. Ya se ha conocido con sus grandes integrantes: John Lennon, Paul McCartney, Ringo. Ahí hasta que no llegue, hasta que llegó la esa asiática, Yoko, que mandó a la mierda a los Beatles. Negro, madre. Ah, mae, ve que. ¿Vio que quién se la dejó, mae? Análisis del negro. Mae, mae. Para Michael Jackson. Sí, mae. Y sí, porque él tenía los derechos de los Beatles, mae. ¿Se lo sabía eso? Mae, sí. Pero ¿sí? Ya, igual. Sí, bueno. No. El negro en su ideal de que. Bueno, no dije el nombre de las canciones. Del primer grupo por de favor, Kings. Envíenos a HSTRC. Y los de Queen. Y Marito, a ver. Ahí, mae. Qué picho. Mae, están usando mi llave Maya. Qué cara, picho. Vean, eso es para Queen, mae. Oh, mae. Él tiene que ver, mi nombre. Malos, malos, mae. Sí, legal, mae. Ya baño un solo vocabulario y eso es que la. No, ya. Bueno. Ya. Bueno, la primera canción es Lola de Kings y Tweets and Chat de The Beatles. Y vamos con ellos. In the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. Squeeze me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not to stay and always wanted to be that way for my Lola. La la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up for Lola. La la la la la. Esto fue Tweets and Chat de los Beatles y Lola de Kinks. ¿Qué canción más curiosa? Ahí busquen la letra. Yo no voy a decir lo que hice porque no sea tan... experiencia propia. Mucha... no, eso le pasó a Pirucho con Fayán. Ahí una pegada muy rara. Sí, sí, ya Diana, ya, la compla... ya, le, ya le hice la complacencia con ya, esa canción rara. Ya la complací, iba a decir yo. Ni tanto. Bueno, ahora sí vamos con las últimas dos canciones, ¿verdad? Son. Sí, sí, madre, están a... No, si son tres, madre. No, ¿a cargo de quién? De Cui. ¿De Cui? ¿Por qué de mí? ¡Cui! Oye, madre, faltó una canción. Para más adelante, ya. No, vale. No, no, aquí ahorita suena. ¿Ahorita suena? Sí, sí, en este a momento ver. Está sonando en 3, 2, 1. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, ja, ja. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, ja, ja. Marica, tú. Marica, yo. Ahí tenemos la canción. Canción de Fayán. ¿Cómo que Fayán? Sí, Fayán. Hasta la propia mamá de Fayán se asustó. No lo sabía, carajo. No sabía la realidad. Mae, puse mostrar el escritorio y usted me abre la barra otra vez, mae. Deje estarme la abriendo legal, mae. Déjeme la en paz. Es que Scorpio. Déjese la en paz a Charlie, mae. Yo la agarro a Charlie lo que yo quiero. Es que, no, quiero, quería decir que esa canción de Lola. Yo me voy porque... La canción de Lola la pueden encontrar. Esa canción viene en un álbum de 1970 de Kings. No, man. Que se llama Lola versus Power Man and the Money Ground. Así se llama. No, ni quiero. Man, what the fuck. Padre, ya cae de picho, man, con esa. ¿Qué fue con esas palabras? No, ni estoy viendo yo, no estoy pasando aquí, man. Por favor. No, man, este programa se convirtió en algo, man. Y no está Perucho, man. ¿Qué? No. ¿Qué? No puede ser posible, man. Yo creo que está mejor, estamos mejorando, man, ciertas cosas y en otras estamos empeorando, man. Man, Nero, man, es su gay sabe. Man, vea. Me sale del negro, man. Son dedos que se ponen en la lengua y, y en el ano. Ando Sambo Negro. No haga feo, en YouTube, Quill. Ando Sambo Negro. Usted también está haciendo feo. Sí, sí. Ahí no sale Quill, yo solo. Loco, perdón. Y yo salgo orinándome la risa. Madre, sí, madre. Scorpions le tocaba Pirucho, madre. No llegó, Pirucho, Pirucho fue el que escribió esta canción de esta banda alemana, heavy metal, que ya hemos hablado. Scorpions. La canción que vamos a escuchar es Humanity. Que en palabras simples de Pirucho, cuando le preguntamos, madre, ¿por qué escogió esa canción? ¿Qué dijo? Madre, porque sí. Porque habla de no sé qué. De no eso a los mierdas de la humanidad. Ah, sí, madre, Pirucho, que tiene una mentalidad de mierda, madre. Entonces habla, dice Pirucho, que habla de la mierda de la humanidad. Pirucho, lo único que le falta es para hacer hemos vestirse igual que ellos, o sea. Sí, sí, el peinado ya lo tiene, güey, la habla. Y por último, madre, por último vamos a escuchar, madre, yo creo que hoy no nos salimos de España, madre, porque también vamos a escuchar otro grupo español que se formó en noviembre del 2002 por los miembros del grupo, el ex grupo Norwin. Que bueno, está compuesto por Shema Trinidad a la voz, Miguel Fernández al bajo, Fernando Argüelles en la batería y junto a Luis Fernández en la guitarra, que ya era miembro fundador de la banda y que además era el principal compositor del grupo. Ahora hacen un heavy metal más puro, un estilo tradicional con ritmos contundentes y temas directos y potentes. Dice que decidieron dejar de lado lo que son los arreglos orquestales y que en las letras, bueno, volverse un poco más críticos y no y dejar de estar hablando de cosas épicas. Tienen tres discos, el último salió este año, se llama Estigma, que es en donde sacamos la canción, perdón, sacamos la canción que vamos a escuchar, que se llama Pecado Inmortal, que fue el single y la canción de la que sacaron un video para la promoción de este disco. Además de que tienen dos tributos, uno de ellos ya lo hemos puesto aquí, que es el tributo internacional a Kraken. Y bueno, a ponerle atención, sí, tienen una canción de ellos por ahí. Entonces, a ponerle atención a estas dos canciones que siguen, que son bastante buenas. Ahí, ¿Negro, algo más? Sí, va, un saludo a la gente del concierto que vimos desde la semana pasada. ¿La semana pasada? Sí, porque... Bueno, es hoy. No. Es hoy, pero bueno. El concierto que sucedió el 19 de septiembre a las 8 en Latitudes en Alajuela. Sí que es. Buena nota. La despedida. Buenísimo. ¿La despedida de quién? Ah, la despedida de Sintagma y Insano, que ya no van a tocar más. No, es una lástima, güey. Es IN54, no, mae. Sí. No, bastante bueno los dos grupos. Lástima que y nosotros venimos descubriendo esos dos grupos desde hace relativamente poco y no pudimos disfrutarlo ya con más tiempo, pero bueno, ahí. En Ticosanes tenemos una piecilla de Sintagma la próxima semana para que lo escuchen. Sí. Próxima semana, que no se sabe cuándo se va a grabar, ¿eh? No se sabe qué está pasando en este momento. Sí. Todos nos despedimos. Todos tranquilos. Reitero los saludos a mis amigas. Gracias a María y a Meli, sí, que me dijo que tal vez Pirucho no se acuerda de ayer. Pirucho, cuando le pregunté a mi hijo, yo sí me acuerdo de ella. Sí, sí, y perdón a la que pidió lo de Gazette, pero discúlpeme, si a usted le gusta, perfecto. Cuí, Mike. cállese, mae. Mae, se siente mejor callado. Sí, sí, mae. Como abogado, no, no, ah, bueno, no, la vez que sigue hablando. No, le iba a decir a la más gente, madre, que perdón por no avisarles, pero ahora en adelante el modo va a ser que una semana se va a subir el programa y va a estar listo para el sábado. Y el otro va a ser el domingo. Para el domingo. El sábado en la pura noche o el domingo en la mañana ya debe estar ahí en el programa. Entonces, para que lo sepan, porque cambiamos el método. Reitero, María, no le da caso a Cuy. A mí me gusta Silly Good Disco, madre. Bueno, no importa. Nos despedimos ya. Perdón, María. Programas diferentes en ticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5. Aquí nuestro blog headbangers11r.blogspot.com, al correo hbzrcr@gmail.com para que nos dejen lo que sea. Hasta... Por favor, escriban, ustedes nunca nos escriben. Sí, legal. Sí, escriban. Sí, solo Marco, escriban. Solo Marco cuando nos pone. Recibido, gracias, buen programa. Solo correo de Marco. Y cuando se bajan las canciones del C-Box que puso el negro, no sé qué diablos. Sí. ¿Qué huesos? Anda huevo, madre. Escríbanos, sí, que nos dejen ahí peticiones y hacemos un programa de puras peticiones, pero déjenos bastantes para poder Sí, legal, poner. Mándenos algo, tenemos MySpace, ¿ah? Sí, tenemos MySpace, el que lo hizo fue Quinto, yo no sé cómo la dieron. No, la otra semana le damos la dirección del MySpace. Ok, entonces nos despedimos, hasta la próxima. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity. Your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't believe it. At the end of the day, you're a needle in the hay. Your sign is sealed it, and now you gotta deal with it. Goodbye. sin pena. Recuerdo errores que no olvidaré, devorando tus pecados hoy entenderé. Aquí estoy esperando tu opinión, deseando que alguien me pueda alcanzar. Aquí estoy luchando contra Dios, llevando mi pecado inmortal. Un día más. Con ser el remedio, la santa mano que otorgue el perdón, derramando sentimientos, combatí el dolor de mis recuerdos, yo fui redentor. Aquí estoy esperando tu opinión, deseando que alguien me pueda alcanzar. Aquí estoy luchando contra Dios, llevando mi pecado inmortal. Un día más. Soledad, tus mentiras.